piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de aguayik de su bonin copeti. Gilanik, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a una emisión más del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les invito a que se queden escuchando esta emisión. De fondo tendremos la canción Lumaltoc. Antes de comenzar, quiero invitarles a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, pero también estamos en la plataforma de Spotify, así que nos encuentran como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana nos pueden escuchar a través de la XF Copa, La Voz de los Vientos, en Copainelá. Estamos en el sexto programa del 2023, seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19. Saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, México y en cualquier rincón del mundo. Para esta emisión iniciamos el festejo de uno de los medios más importantes en la historia de las comunicaciones a nivel mundial. Así es, hablamos de la radio. Esperamos que les gusten las producciones que preparamos para el día de hoy y también felicitamos a las personas que son radialistas. También quiero comentarles que en Los Colores de la Voz estamos festejando 17 años al aire con 54 episodios, más o menos 900 programas. Agradecemos a la XERA por darnos un espacio a lo largo de estos 17 años y a la XECOPA que se ha sumado a brindarnos un espacio radiofónico desde el año pasado. De igual forma, agradecemos a todas las generaciones de estudiantes de la UNICH que han colaborado con sus producciones, conducción, entusiasmo y creatividad, al igual que al personal docente que ha estado a cargo de este espacio, a colegas de la UNICH y a otras instituciones educativas, asociaciones civiles, colectivos y personas independientes que han compartido sus voces en este programa. Gracias a la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals, por su constante colaboración en este espacio radiofónico. En la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión nos trae información sobre Francisco Barrios, alias El Mastuerzo. En la sección Club queremos compartir que en el pasado mes de enero festejamos el tercer aniversario de esta sección, por lo tanto enviamos nuestro agradecimiento a todas las colaboraciones que se han sumado a esta sección. Y para esta emisión tenemos un poema que nos leerá la antropóloga y poeta Angelina Suyul, a quien se entrevistó la semana pasada. Asimismo traemos una entrevista al maestro Nicolás Velasco Díaz sobre los exosistemas, realización de la maestra Lubia Pérez Pérez, ambos docentes de la UNICH. Ahora recordemos algunas efemérides. El 8 de febrero del 2011 fallece el pianista y compositor de jazz y música de concierto Eugenio Toussaint. El 9 de febrero de 1978, la escritora Carmen Conde es la primera mujer en ingresar a la Real Academia de la Lengua Española. El 10 de febrero de 1901, nace en Santiago de Cuba Mariblanca Saba Saloma, escritora, poeta y periodista, autora del libro Feminismo, publicado en 1930. El 11 de febrero es el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. También es el Día por un Internet Seguro. Ahora escucharemos las producciones sobre la historia de la radio y el Día Mundial de la Radio. Realización de Daisy López, Yesme Ortiz y Rosita Jacqueline Sánchez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Efectos de sonido para grabaciones de audio. Son las 10 de la mañana. Comenzamos.

Чивата му да бе ухнаво чиват. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y envío saludos a todas las personas que nos están escuchando en distintos lugares de Chiapas, de México o más allá de nuestras fronteras. Les recuerdo sintonizar este programa y también pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. ¿Ya se suscribieron a Spotify? Estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. Y hablando de este programa, como ya comentó mi compañero Héctor en el inicio, estamos festejando en este mes de febrero el 17 aniversario de Los Colores de la Voz, la radio, en el Día Mundial, que es el próximo 13 de febrero, recordando la importancia de este medio que no pasa de moda, que nos sigue recordando que es un medio que incita a la imaginación, a la creatividad, y que también a través de la radio podemos acercar distancias, recortar o desdibujar las fronteras, y sobre todo que nos permite acercarnos para poder hacer comunidades, para tejer redes desde diferentes voces, desde diferentes espacios, pensamientos. Y un saludo y felicitaciones a todas las personas radialistas, a todas las colegas, los colegas desde distintos espacios de Chiapas, de México y del mundo entero. Vamos a escuchar ahora la producción que nos preparó Moisés Ruiz, que justo nos habla de la radio y la radio en nuestro país. Vamos a escuchar La Radio en México. A diferencia de los primeros experimentos y transmisiones de televisión, los cuales se concentraron en la capital de la República, el trabajo de los pioneros de la radio se llevó a cabo simultáneamente en diversas zonas de México. Tantos y tan dispersos son en esa época los experimentos y transmisiones radiofónicas, que resultaría muy difícil el poder otorgar el título de quién fue el primer radiodifusor de México. Sin embargo, existe el registro de varios sucesos históricos que contribuyeron a colocar las bases de una actividad que habría de devenir con el tiempo en un imprescindible medio de comunicación para la sociedad mexicana. Por ejemplo,

La hebra fue mujer de mil nombres. Sus manos ajadas de frío y trajín la forjaron guerrera. Brocó verde follaje de montañas. Bajo la lluvia sembró los secretos del espacio. En ojal enhebró espíritus del día y de la noche. Dio vida a serpientes astrales de colas fulgurantes. Junto a las arañas tejieron los mejores lienzos. Y una oveja la indujo al arte de la lana. Mujeres cómplices del universo. Sus almas tempestuosas susurran historias. Envuelven el mundo con el matiz de sus quimeras. Madrugan erguidas como diosas para fundar caminos. Yontonsek. Tashishin shohobaltotik kontak. Sveel yuchom chulelaletik. Muv mishkota tzutzel snael kibel. Tashunul ohamalal binahel. Shnopachtal huhunakobal yontonsek taigloman sobe. Hazmet ulvoneh muktot yayatak. Sbatleh osili shohobal. Chinoh betal shanem chulelaleti, tas chataik lahel, la mal motonil tas bamesha, yotzot chlo plikush lehal, yontonsek. Mis manos desgranan rayos de sol, alimento de los muertos. Jamás se ha de extinguir mi origen en la extensión del cosmos. Noche tras noche se acercan tares en la madrugada. Signo de mis antepasados. Su fulgor eterno acompaña el paso de las almas. Vienen al reencuentro mortal. Ofrenda sobre la mesa para aferrarme a la existencia. Muchas gracias a todos. Kolabalita Kotolik, Temesha Fomiki. Mi nombre es Lubia Pérez. En Klum hoy platicaremos de lo que es el exosistema con Nicolás Velasco Díaz, profesor de asignatura de la lengua originaria Zoque de la Universidad Intercultural de Chiapas. Maestro Nico, platíquenos qué es el exosistema. Bueno, maestra Lubia, hoy vamos a platicar un poquito acerca de este tema de exosistema. Esto es, son las planetas donde habitamos y las planetas que están poco lejos y las más lejanas. Ese es el tema de exosistema, sobre este planetas que tenemos y donde habitamos, que es la planeta Tierra. ¿Cómo nace este proyecto y quiénes pensaron en este proyecto? Este proyecto nace acerca de las cosmovisiones que tenemos en los pueblos originarios Zoques, pues cómo están las planetas en el firmamento, y nace pues esto también del doctor Jaime Arias y la maestra Marilú Altunar y Carlos Abimael Arias y yo como maestro de aquí de la universidad, cómo para platicar y para conocernos, darnos a conocer al público general y a las personas, cómo entendemos nosotros sobre las planetas donde vivimos y los que están en el firmamento. ¿Nos puede explicar cómo nos beneficiamos entonces con los planetas o cómo nos benefician los más cercanos y los más lejanos para que la población pueda también comprender? ¿Cómo nos beneficiamos? Pues es de nuestro propio hábitat, ¿no? Y cómo la planeta Tierra, donde es nuestra existencia como pueblos originarios, que hay también dentro de la cosmovisión, la propia historia nos dice que, pues, cómo nos alimentamos, vivimos en esta planeta Tierra, sobre todo nos aprovechamos de todo, ¿no? Primeramente el agua, el medio ambiente, el aire, la propia tierra donde sembramos, donde cultivamos para nuestra sobrevivencia en esta planeta Tierra. Eso es lo que nos beneficia, ¿no? De cómo nosotros como pueblos originarios tenemos que tener respeto a la madre tierra, el agua, el aire, el medio ambiente, la flora, la fauna, o sea, hablando de la de los animales, todo lo que tengan vida. Platíquenos cómo nos ayudan estos planetas que usted ya mencionó, que hay planetas más cercanas y más lejanas. ¿Cómo nos beneficia a todos? Bueno, la más cercanas que tenemos es como el Sol y la Luna. Esa es la más cercana que tenemos. Entonces, del Sol nos beneficia pues con el calor, nos ilumina. Por eso a los pueblos, al Sol le decimos al Padre Sol, como el Dios Todopoderoso, porque nos alumbra, recibimos calor. Ese es el gran beneficio que tenemos del Sol para tener vida, ¿no? Entonces, como que ya ahí nace la vida también del Padre Sol. Entonces, nos beneficiamos desde su calor, de su, el que nos ilumina día con día. Por eso el pueblo originario le tiene un gran respeto al Padre Sol. Y así lo hicimos en el Soque, Chaspomo de Ngomi. Entonces, ese es el cómo nos beneficiamos de estos planetas que están lejanos. ¿Y de la Tierra? Y de la Tierra, pues, es donde vivimos, donde, pues, tenemos nuestra existencia, ¿no? Y la Luna, pues, la Luna nos beneficiamos desde el ciclo lunar. ¿Cómo podemos sembrar? Hay un calendario desde los pueblos originarios, en qué fecha, en qué mes podemos sembrar, podemos cosechar y plantar las semillas. Y también allá, pues, nos beneficia también con la iluminación en la noche, ¿no? Entonces, por eso lo respetamos a la luna, que es una abuela. Lo hicimos machuepoya, a la luna. Entonces, en la lengua soque, a la abuela luna, que lo tenemos un respeto. Y las más lejanas de las planetas que tenemos, que son las estrellas, como Venus, Marte y otras planetas más. Entonces, pues es la estrella. Y la estrella, en la lengua soque, le decimos matza. De estas planetas lejanas, como solo vemos la iluminación en el firmamento por las noches, entonces vemos que es algo interesante que brilla. Entonces, lo que hacemos nosotros como pueblos soques, pues le damos un nombre a nuestros hijos o a nuestros familiares o a las personas, ¿no? Y que son más, pues que tengan más conocimientos o más inteligente, que tengan más capacidad. Y a las personas también lo podemos nombrar, le decimos matza, que significa estrella, una persona que brilla, una persona ha florecido, que ha hecho cosas interesantes en esta vida terrenal donde estamos en la planeta Tierra, que es Nazacoba. Escuchamos ya al maestro Nicolás Velasco acerca de qué significa o qué es el exosistema. Algo que quiera comentar para terminar, maestro Nico. Pues más que nada agradecer a usted, maestra Luvia Pérez, y primeramente también a la Universidad Intercultural de Chiapa, UNICH, que nos permite también acerca de esto de platicar sobre cómo entendemos nosotros el exosistema, ¿no? Las planetas que existen, ¿no? Lo más cercano o donde vivimos y lo más lejano. Agradezco muchísimo a la Universidad Intercultural de Chiapa y agradezco muchísimo a ti, maestra Luvia, por compartirnos y platicar acerca de estos exosistemas. Muchísimas gracias, maestra. Te la te copayetic y amalí te la mulanic. Bocola valic te haitul te la bayotic stohol. Anishiche calbe bocol te haitul te machatic las chapanic te un programa. Y calbe sham bocol ec de XERA Radio Chiapas XE Copa, la voz de los vientos en Copa Inala. Las papas Shabotanic Florencia López, Ayabayotic Tayan Vuelta y Antocal. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalic de la Guayix Tojonte Subunil Copetic, Ayabayotic Santa Yancal, Yanto Vuelta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.